se abrió el telón. Vívelo con satisfacción. No dejes pasar el tiempo, esta es la ocasión. Juega bien tus cartas, inténtalo. No esperes más, es tu oportunidad. Atrévete a salir y disfrútalo. Es tiempo de vivir tu destino, pon tu propio estilo. Revienta el molde y libérate. Tú vívelo, que el sueño llega a ser realidad. Vívelo, tú lo lograrás. Vívelo, algo aprenderás. Dale, dale, no te detengas, ponle más pasión. Aplica ese talento que Dios te dio. Sorpréndete ante el amor de Dios. Que nadie te detenga, disfrútalo. Es tiempo de vivir tu destino, pon tu propio estilo. Revienta el molde y libérate. Tú vívelo, que el sueño llega a ser realidad. Esta es tu oportunidad, vívelo, vívelo. Vívelo, vívelo. Esta es la realidad, deja de dudar que llegó la hora de la verdad. Ya no puedes huir, es mejor destruir el disfraz, tienes que decidir. Pon el pie sobre el mar, solo así llegarás a la meta que esperas alcanzar. Porque Cristo te ama, te hizo libre de verdad, vívelo, vive tu libertad. Sorpréndete ante el amor de Dios. Que nadie te detenga, disfrútalo. Es tiempo de vivir tu destino, pon tu propio estilo. Revienta el molde y libérate. Tú vívelo. Oh.